Desde los estudios de Enfoque a la Familia le acompaña Stephanie Campos. Gracias por estar con nosotros. La adolescencia es una hermosa etapa de la vida, en donde la persona pasa de ser un niño a alguien que va caminando a la independencia y crecimiento. Sin embargo, hay que saber manejar correctamente los límites que se van a establecer, ya que también se cree que es una etapa de conflicto para algunos jóvenes y sus padres. La adolescencia es un tiempo de crecimiento y transición. Luis Diego Argüello conversa con Lucas Leis, quien es director del Ministerio Especialidades Juveniles. Nuestro invitado nos da diferentes consejos para que tanto padres como hijos puedan fortalecer su relación, establecer límites y crecer juntos. Escuchemos. Gracias, es un gusto nuevamente saludarles. Hoy con la gratísima compañía de Lucas Leis. Él es abogado y doctor en teología, graduado con honores de la Universidad de Fuller en California, antropólogo y experto en temas de adolescencia y juventud. Con ministerio propio también, Lucas, y impulsando liderazgo juvenil a lo largo de toda América y el mundo. Un gusto saludarte y bienvenido a este programa, Lucas. El gusto es mío, Luis Diego. Es un placer venir a compartir este rato contigo y hablar de las nuevas generaciones. Cuando hablamos de nuevas generaciones, pareciera que los adultos nos asustamos, y los jóvenes también. Los adultos, porque es un tema como tabú. Mejor que ellos crezcan solos y que crezcan como sea o como puedan. Y los jóvenes, porque dicen, ¿quién sabe de qué van a hablar de mí o qué le van a decir a mis padres? Sí, suena a que va a venir un viejo a decirme qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer, y no suena muy divertido ni convincente. ¿Cómo empezamos a entender al adolescente en este siglo XXI? Un adolescente que me imagino cada vez es más similar independientemente del país. Bueno, lo primero es entender de qué se trata la adolescencia. La palabra viene del latín adolescere, que quiere decir experimentar el dolor de crecer. Y es que es un tiempo de transición y de crecimiento. Es lo que distancia la niñez de la adultez. Y todos quisiéramos que fuera un proceso rápido el pasar de niños a adultos, pero en realidad es un proceso lento y es un proceso crítico. Por eso es que a través de esta etapa de la vida pasamos por muchas transiciones diferentes, con muchas preguntas, con muchas crisis internas, con muchos conflictos a veces en el hogar, porque estamos mutando de ser niños a ser adultos, supuestamente, que alcanzan la madurez. Antes decíamos que un adolescente era a los 13, 14 años. La sociedad, y me corrige si estoy equivocado, como que ha adelantado esos procesos. Yo y un adolescente empezamos a verlo quizás a los 9, 10, 11 años, o no. Sí, no, es un hecho biológico que se ha adelantado la aparición del vello púbico. La palabra adolescencia también está relacionada con pubertad, que también viene del latín, es pubellere, la aparición del vello físico, indica que se despertó el hipotálamo en el cerebro y las gónadas empiezan a enviar testosterona y estrogerona para que el cuerpo vaya cambiando. Y eso hoy es un hecho biológico que sucede a los 11 o 12 años, según se sea niña o varón. Hace muchos años atrás era a los 14 o a los 15, así que sí se ha adelantado la adolescencia. Ahora, también es cierto que hay un efecto cultural, y es que los niños mirando el canal Disney, por ejemplo, a los 8 o 9 años empiezan a querer vestirse como adolescentes y a comportarse como adolescentes, pero no necesariamente son adolescentes. Así que es muy importante tener en cuenta que la adolescencia comienza con el desarrollo de la pubertad. Cuando el cuerpo comienza a cambiar, también la psiquis empieza a desarrollarse de manera diferente. Dentro de los documentos que compartías con nosotros para preparar esta entrevista, Lucas, hablábamos de las diferencias entre ser un adolescente hoy en día y un adolescente en décadas anteriores. ¿Realmente ha cambiado o somos los mismos con otro entorno? Yo creo que somos los mismos con otro entorno, pero este entorno es tan poderoso que obviamente genera cambios. Por ejemplo, el que se adelante el despertar de las hormonas. Creo que el que antes la menarca, por ejemplo, que es la primera menstruación de las chicas, se suponía que sucedía a los 13 y a los 14, que ahora sucede entre los 10 y los 12, eso tiene que ver con el estímulo cultural. Así que el adolescente es igual en esencia, pero vivimos en una sociedad con tanto estímulo, por ejemplo sexual, o con tanto estímulo informativo, que eso genera que se viva una adolescencia mucho más vertiginosa que la de algunas décadas atrás. Antes la transición iba ocurriendo de manera más suave. Uh-huh. Hoy es más conflictiva. También, antes quizás era más corta la adolescencia. Para la época de mi papá, él me contaba cuando yo era chico que a los 14 años en Argentina, por primera vez se le dejaba a un adolescente usar pantalones largos. Porque los niños se suponía que tenían que usar pantalones cortos. Había ritos que uh-huh. marcaban de manera muy tajante la diferencia entre ser niño y ahora que soy joven y después que llego claro. a la adultez. Ahora no, es una transición mucho más lenta. De hecho, algunos sociólogos hablan de la adolescentización de la cultura. Y, por ejemplo, tenemos adultos de 35 años, pero viviendo en contextos completamente adolescentes, sin haber definido su rumbo, su identidad, sí, sin ganar independencia respecto de los padres. Uh-huh. Así que la adolescencia es un tema complejo y creo que el entorno cultural del hoy hace que se haya dramatizado mucho más. Cuando hablamos de este entorno, y no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte, sobre la tecnología, uh-huh. El acceso al internet, a la televisión, lo que hablabas ahora. Existen los dos extremos, aquellos padres que quieren tener a sus hijos o hijas en una burbuja, es decir, que no tengan teléfono, que no tengan cuenta de Facebook, de correo, que no tengan acceso a la computadora. Y existe el otro extremo, el que a los 2 años, 3 años, 4 años ya tiene correo, teléfono, cuenta celular. En Facebook, celular. Sí. ¿Cómo entender cuál sería lo correcto si es que pudiéramos decir que hay algo correcto? Yo creo que en la paternidad no hay fórmulas mágicas, aunque sí hay parámetros. Un parámetro fundamental es la comunicación. Yo he escuchado muchas historias a lo largo de los años de padres muy rígidos que perdieron a sus hijos y de padres muy libertinarios que perdieron a sus hijos. Y al mismo tiempo de padres muy rígidos que ganaron a sus hijos y padres que daban mucha libertad a sus hijos que ganaron a sus hijos también. Uh-huh. Creo que la clave no está en ser rígidos o dar muchas libertades, sino en una buena comunicación. Uh-huh. Que los hijos tengan en claro que papá o mamá se interesan por mí. Claro que cuando uno va a la práctica, uno se da cuenta que el padre que ama, disciplina. Eso lo dice aún la Biblia. ¿Sí? Uh-huh. El padre que ama, disciplina. Así que el padre que ama, si bien da libertades, ayuda al adolescente a razonar por qué quiere hacer lo que quiere hacer y también está involucrado. Porque muchas veces eso de las libertades tiene que ver con una tentación moderna uh-huh. De que todos queremos ser populares y los padres quieren ser como el papá o la mamá cool de la televisión, que es un adolescente más. Y eso es un serio problema para la familia y para los hijos, porque los hijos necesitan límites. El ser humano uh-huh. tiene que aprender a escuchar el no. El adolescente que escucha solamente sís termina creyendo que su familia no se interesa por él. Es muy interesante este proceso. Y además, después, el día de mañana, cuando sale al mundo real, fuera de esa burbuja que antes mencionabas, y tiene que conseguir un trabajo, va a tener un jefe que le va a decir que no. O va a la universidad, y en la universidad le van a decir, no, no sabes. Esto está desaprobado. Y va a enfrentarse a situaciones difíciles. Y si claro. papá o mamá solamente le enseñaron que todo lo que quería estaba bien y se lo daban, va a tener muchos problemas en poder uh-huh. ser un ser humano exitoso. Así que no solamente tiene que ver con el hoy, tiene que ver con prepararse mejor para el mañana. Lucas, vamos más allá. Cuando tratamos de entender esta generación de adolescentes, ¿cómo podemos saber qué quiere y qué sueña esta generación? Hay muchos jóvenes a los que por lo menos en algunos lugares se les ha llamado ninis. Uh-huh. Ni estudia, ni trabaja, ni sueña, ni, uh-huh. ni se ve el deseo de querer hacer algo con su vida. ¿Cómo podemos entender qué quiere y sueña esta generación? Bueno, te doy dos respuestas. Número uno, te anticipo que esperar que los adolescentes se comuniquen, se expresen como adultos, siempre es un error que produce desánimo en la familia, en la escuela y para cualquier adulto que se involucre en la vida de los jóvenes. Los adolescentes se sienten inseguros porque están en esta transición hacia la madurez. Así que, indudablemente, como consecuencia de esa inseguridad, sus expresiones no son tan firmes. No tienen juicios de valor basados en la experiencia. Entonces, opinan, sí, son opinólogos profesionales los uh-huh. adolescentes porque tienen este pensamiento crítico que antes mencionábamos, pero al mismo tiempo se muestran apáticos y eso es por inseguridad. No muestran su entusiasmo porque tienen temor de ser criticados por sus pares. Hoy está de moda la apatía. No me interesa, estoy más allá del bien y del mal. Y creo que allí reside mucho el secreto de los ninis. Uh-huh. Al mismo tiempo que te digo esto, también creo que es un efecto de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo, yo tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes en Argentina, mi país de origen, en Buenos Aires, por muchos años, y después cuando me mudé a los Estados Unidos, de trabajar en California, con dos extremos situacionales. Por un lado, trabajé con jóvenes pobres, y por el otro lado, con jóvenes de mucho dinero. Y me di cuenta que la misma sociedad de consumo producía dos efectos completamente diferentes en unos y otros. Los pobres, lo que se generaba en ello era violencia, porque la televisión les decía, esto que te vas a comprar le va a dar sentido a tu vida. Tu vida no tiene sentido hasta que no tengas esto, no tengas aquello, no tengas lo otro. Si querés estar in, si querés ser aceptado por tus amigos, si querés tener una rubia de ojos azules que te mira a los ojos y se enamora de ti, tienes que hacer esto, vestirte de determinada manera, si quieres ser cool. Los jóvenes que compran eso, pero no pueden comprarse los productos, se sienten... Frustrados. Y eso genera violencia, ¿sí? Por eso hay una fuerte cultura de violencia en los países más pobres de América Latina. Cuando centran su ser en el tener. Claro. Es que eso es un efecto de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo nos ha enseñado que son las cosas las que definen nuestro estatus y nuestra valía. Las cosas que tenemos definen si somos importantes o no importantes. Claro. Si la sociedad nos enseña que somos evaluados según el carro que tenemos, la ropa que portamos, las zapatillas que usamos, obviamente, perdón, las zapatillas, no me refiero a los zapatos de ballet. Los zapatos, los argentinos. Sí, sí, sí. Nos referimos a los tenis. Los zapatos, el calzado. El calzado. Definitivamente nos vamos a sentir mal si no tenemos lo que la sociedad nos dice que tenemos que tener para ser felices. En el polo opuesto tenés a los jóvenes que tienen todo lo que la televisión les dijo, pero que luego descubren que tampoco les da sentido. Que tienen esto, que tienen aquello, que hicieron lo otro, que fueron de vacaciones, pero que viven en el mismo tipo de estado de ánimo continuo de tratar de descubrirme y no sé bien por qué valgo. Tengo todo esto y ¿qué hago? Eso les produce hastío. Si a los pobres les produce violencia, a los ricos les produce apatía. Nada vale la pena. Vivo del hoy, me saco las ganas de hacer lo que dicen mis sensaciones. Ni siquiera valoran lo que tienen. Claro, no valoran lo que tienen, pues da lo mismo. Y ahí tenés estos dos extremos condicionando a la presente generación. En el medio tenés un montón de gamas de grises, pero todos los jóvenes oscilan entre estas dos sensaciones. Y eso produce a los ninis. No me da la valentía para ser violento, no voy a robar, ¿qué hago? No, mejor no hago nada. Y además mis amigos se pueden reír de mí si hago el intento o sé que no hace sentido. ¿Y para qué me voy a esforzar si da lo mismo? ¿Para qué voy a ir a la universidad? Si total los exitosos son personas que o robaron o simplemente tuvieron suerte o tienen talento porque fueron a un concurso de la televisión. Entonces, ¿qué hago? No vale la pena esforzarse porque hay personas que estudiaron y son taxistas. Todo eso que estamos viviendo en el mundo de hoy genera una juventud sin esperanza. Y ese es el problema número uno que tenemos hoy en América Latina, Luis Diego. En cada una de las etapas de la vida, los padres deben de estar presentes. Pero especialmente en la adolescencia, ellos deben de estar atentos a los cambios físicos y emocionales que sus hijos puedan enfrentar. Esto para poder comprenderles, amarles, guiarles y apoyarles. Una de las herramientas que nos ayuda para que como personas logremos crecer es la palabra de Dios. Por eso acá en Enfoque a la Familia le recomendamos tomar un tiempo especial en familia para cultivar la vida espiritual de cada uno de los miembros de su familia. Mañana puede escuchar la segunda parte de esta entrevista. A la vez le invitamos para que nos escriba al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. También en nuestra página enfoquealafamilia.com puede encontrar videos y artículos sobre este y otros temas, además de conocer nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Visítenos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, ahí hay más actualizaciones de Enfoque a la Familia. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.